Hemos prometido, ustedes han preguntado mucho sobre el tema y que sí, quisimos dar una respuesta oficial. Por eso lo molestamos a Darío Méndez, jefe regional de ANSES, que amablemente nos dijo que sí, bueno, para llevarles las respuestas a ustedes. ¿Cómo va, Darío? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y bueno, para todos los oyentes. Muchas gracias, Darío. Y vos sabés que una de las preguntas yo ayer cuando me contactaba con vos te decía, son principalmente los jubilados que están por ir a cobrar, pero muchos de ellos no tienen la tarjeta, los bancos no están atendiendo, se va a prorrogar probablemente la cuarentena, este aislamiento, digamos, y ahí empieza a generarse la preocupación, ¿no? Sí, así es. Estamos recibiendo un montón de casos de jubilados que tienen problemas con sus tarjetas, de formas de pago que utilizaban tradicionalmente, digamos. Claro. Es un sector etario que está muy acostumbrado a realizar las cosas en forma personal, o siempre, viste, los vemos haciendo las colas en los bancos, etcétera. Lo primero que le decimos a ellos es que se fijen primeramente que la tarjeta la tienen que tener, porque cuando se genera una cuenta de ahorro para pagar sueldos siempre se genera un plástico. Si la tarjeta la tienen, que manden a un familiar cercano, una persona de confianza, para que vayan, la activen y puedan retirar su dinero. Eso como primera medida. Uh-huh. En segunda instancia, si no tienen la tarjeta, la han perdido o está vencida, tienen que recurrir a los números telefónicos de cada uno de los bancos. Ahí, digamos, ya es un tema que tienen que resolver con los bancos. Nosotros desde ANSES estamos trabajando con el Banco Central de la República Argentina y a través de esa entidad con los demás bancos de Argentina para que se pongan a resolver este tema, porque es un tema bastante crucial, urgente y un problema que es bastante sistemático. Si bien no es mayoritario, es sistemático, tiene varios casos que sucede. Y por otro lado, también se está trabajando en una forma de pago que se llama efectivo, punto efectivo, que probablemente se utilice para realizar el pago del ingreso federal familiar de emergencia, que es que la seguridad social, el sistema de seguridad social genera una clave mediante la cual pueden ingresar los cajeros automáticos y operar en ellos sin el plástico. Pero eso, digamos, se está trabajando por ahora. Claro, sí, eso era una posibilidad que nos habían dicho, ¿no? O bien que puedan cobrar, no sé, tal vez mediante el correo, o cobrar mediante ese efectivo, punto efectivo, como usted dice, pero todavía es una posibilidad, no está confirmado, digamos, ¿no? Sí, es una posibilidad, no está confirmado. Lo del correo argentino también es otra posibilidad, de hecho es una boca de pago que utiliza el Estado Nacional. Claro. Para pagar a UH, o Fondo de Desempleo, y está declarado servicio esencial, así que esa es otra posibilidad. Lamentablemente hoy en día todavía está en estudio esas cuestiones. Vamos a tener que esperar un poquito más para ver cómo se resuelve. Bien, o sea que, bueno, en principio lo más certero, lo más rápido sería hablar con el home banking o llamar al número del banco donde cobras, a ver si te pueden generar la tarjeta y que te llegue lo más rápido posible, ¿no? Sí, así es. Nosotros le estamos pidiendo, si bien sabemos que son líneas que están saturadas, que por ahí cuesta que atiendan, pero que insistan con todos los números que tienen de los bancos, son 0800 que han brindado todos los bancos, también están circulando los números para tratar de que en el menor tiempo posible se generen los plásticos. Bien. Sí, además debe ser una demanda general, es complejo ni hablar. Esto ha sido tan rápido que nos ha encontrado a todos con la guardia baja, evidentemente, a todo el mundo. Darío, y bueno, metiéndonos en otro tema, ¿ya se puede hacer la preinscripción por el ingreso familiar de emergencia? Sí, así es, a partir de las 0 horas ya está el link en nuestra página, que es anses.gov.ar.gov con B larga, anses.gov.ar. Ahí hay un link. Y bien entran ustedes, van a ver que dice ingreso familiar extraordinario, cliquean ahí van a leer todos los requisitos y al fondo de ese artículo está el link. Cliquean en el link y ahí les va a solicitar el número de documento y después el nombre de apellido y número de CUIT. Y listo. Después de eso lo que tienen que hacer es salir de este sitio y entrar en otra parte de la página que se llama Mi ANSES y chequear que estén bien los datos de cada uno de las personas que integran el grupo familiar, porque en esos datos, básicamente en su teléfono, es donde se le va a avisar con posterior si es un sujeto beneficiario o no. Bien. Y ahí es donde van a tener que llenar otra planilla, donde ya van a tener que cargar CBU, etcétera. Eso se hace todo por internet, no es presencial, no vayan a oficinas porque están cerradas, lo tienen que hacer de una computadora o de un teléfono. Es muy rápido de hacer, es muy sencillo de hacer. Si ustedes no tienen acceso, por favor pídanle a familiar teléfono con internet, lo pueden hacer rápidamente. Bien, bien, Darío. ¿Y podemos repasar quiénes están en este ámbito del ingreso familiar de emergencia? Sí, si alguno tiene la duda. 5 años, sí. Ser argentino naturalizado con 2 años de residencia en el país. No poseer el grupo familiar, ingresos por trabajo asalariado en blanco, por jubilaciones o pensiones, fondo de desempleo o planes sociales. También se realiza un cruzamiento de datos con la AFIP para ver la situación patrimonial, eso para evitar, digamos, el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo enorme y para evitar situaciones excepcionales, como puede ser, no sé, alguien que no tenga trabajo pero que viva de renta financiera, claro. A esas personas no le va a caber el derecho. El bono está pensado, bueno, va a ser de 10.000 pesos por única vez en el mes de abril y de seguir la cuarentena se puede llegar a prorrogar para el mes siguiente. Y después se va a pagar mediante lo que nosotros decíamos que era un punto efectivo, o a aquellos que tienen asignación universal por hijo, que, con lo cual no es incompatible, se le va a acreditar instantáneamente, ellos no tienen que realizar el trámite porque va a ser automático. Y para los monotributistas clase A, clase B y monotributistas sociales que se inscriban, se va a utilizar su cuenta bancaria, su CBU, que tienen declarado para hacer el depósito. Aquellas personas que no tienen CBU, que no se preocupen, que el ANSES le va a generar uno, es porque eso es una pregunta recurrente que he tenido, sí, de gente, sí, que no tenía CBU y pensaban que no se podían anotar. No, no es así. El ANSES va a generar un CBU. Bien. Estamos pensando que alrededor del 15 de abril vamos a poder estar pagando los 10.000 pesos. Se va a buscar la forma, digamos, a todo esto que dije anteriormente, se le va a acreditar en su CBU, en su tarjeta, y aquellos que no tengan, o se va a utilizar como forma de pago la boca de correo argentino o el punto efectivo. Bien, perfecto. Darío, y nos están preguntando, por ejemplo, las empleadas domésticas, sí. ¿Qué están, las que están en blanco, digamos, van a percibirlo? Sí, perdón, me he olvidado de ellas. Sí, para aquellos que estén en blanco o en negro es indistinto, tienen que anotarse y van a ser sujetos beneficiarios también. Está bien. El sistema está funcionando, porque dice, no me puedo anotar, me dice que no corresponde el DNI y mi DNI, sí, termina en cero. Dice, bueno, capaz que hay algún problema, ¿no? sí, para la inscripción lo estipulado es en el día de hoy, viernes 27, los documentos terminados en 0 y 1, para el día sábado los documentos terminados en 2 y 3, para el día domingo los 4 y 5, el lunes 6 y 7, martes 8 y 9. A partir del 1 de abril van a poder hacerlo en forma indistinta, más allá de la terminación de su documento, por el plazo de una semana. Así que hoy no intenten vender otros documentos que no sean 0 y 1, porque no los va a dejar anotar. Y por ahí eso va a llegar al error de pensar de que no les corresponde porque no lo han podido anotarse. No, es que el sistema no lo va a dejar anotar si el documento no termina en 0 y 1. Bien. Eso, que respeten los días, por lo menos hasta el 1 de abril. Después del 1 de abril es indistinto. Y sí, la realidad, yo también entré a la página para ver cómo estaba funcionando. La página está sufriendo una demanda muy muy fuerte, así que puede ser que de a ratos esté caída, pero que quédese tranquilo, que al rato levanta enseguida la página. Bien. Darío, recién remarcabas y recordabas que están las oficinas cerradas. ¿Qué canales de acceso más allá de la página hay si alguien quiere hacer algún tipo de consulta? Y los dos canales de acceso que tenemos nosotros es una página web, ANSES.gov.ar, y informa telefónica, el número 130. Bien. Directamente ahí pueden hacer cualquier tipo de consulta que necesiten. Así es. Bien. Bueno, Darío, seguramente que hace poquito estás en el cargo en febrero, creo que asumiste, ¿no? Sí, el 10 de febrero. Bueno, te ha tocado una situación tanto compleja donde, bueno, no puedes, no sé si hay mucho para consultar, porque de verdad que esto no ha pasado en la historia y es una cosa a nivel mundial. Así que, como yo suelo remarcar, digo, no es que se está improvisando, sino que se va paso a paso. Hay cosas que son muy nuevas, hay que tratar de actuar con rapidez y después ir solucionando cositas que por ahí quedan pendientes en el modo de hacerlo esto rápido, ¿no? Y llegar lo más posible a todo el universo de los que más necesitan, ¿no? Sí, así es como vos marcás, es una situación extremadamente excepcional, unas circunstancias nunca vividas, nadie está preparado para esto, pero entiendo que los distintos estamentos del gobierno están trabajando bien, tanto los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, con una línea, con una directriz. Me parece que se han tomado las medidas necesarias en los momentos necesarios. Hay una decisión del Gobierno Nacional de preservar la vida por sobre todas las cosas, pero a su vez también tratando de acompañar las necesidades económicas que tienen los sectores más postergados. Si me permitís, también quiero agregar que en el día de hoy los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y Asignación Universal por Embarazo van a estar recibiendo el bono de 3.000 pesos que ha otorgado el gobierno. No se asusten si es un poco menos, porque tienen el descuento del 20% que tienen siempre en la UH para cobrar el 20% restante todo junto. También van a estar cobrando el bono a los planes sociales. Y también adelantamos el pago de los haberes mayores de 7.000 que tenían que cobrar el lunes y martes por ser feriados, se adelantó el día de la fecha de hoy. Perfecto, bien, ha quedado claro. Sos de Tandil, Darío, ¿verdad? Sí, así es. Te uso, me tomo el atrevimiento y te uso un segundito de cronista. ¿Cómo está la situación en la ciudad de Tandil? Bien, por lo pronto no hemos tenido casos confirmados. El sistema de salud se ha preparado para recibir la posibilidad de un crecimiento de casos. La verdad que no contamos con gran cantidad de camas en Tandil entre el sector público y privado. Estamos hablando de 30 camas, de 30 respiradores. Por suerte, el ejército ha montado un hospital de campaña para poder ampliar la situación, pero en términos generales estamos bien, se respeta bastante la cuarentena, Bien, bien. estamos tratando de que la gente siga tomando conciencia y entienda que no hay otra forma que no es quedándonos en casa y evitando la propagación del virus. No, no tenemos otra forma, pero en términos generales creo que la estamos llevando bien. Bien. Darío, te mando un abrazo grande y gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, un saludo para toda la gente de allí. Ahí está, Darío Méndez entonces es el responsable de la jefatura regional de...